Del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, «Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla». Él les contestó, «El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar». Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?». Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Jesús cura al paralítico en un lugar tradicionalmente milagroso. Por eso impresiona más la soledad de este hombre. Lleva enfermo 38 años y nadie se ocupa de él. El gran milagro del cristianismo es la caridad. Que los hombres lleguen a preocuparse unos de otros y se amen realmente como Dios los ama. Pero Jesús realiza la curación en un sábado. La obligación de guardar el descanso del sábado era sagrada para un judío. Le recordaba el descanso de Dios en la creación, y más aún, la liberación de Egipto. Con el tiempo, los judíos habían llegado a exageraciones ridículas. Estaba prohibido llevar cualquier carga e incluso que los médicos ejerciesen su función. De ahí el escándalo y la irritación de los judíos por la conducta de Jesús. Quebrantaba una tradición santa. Jesús en realidad quiere enseñarles un cumplimiento menos literal y vacío del descanso en día de sábado. El descanso no consiste simplemente en no hacer nada. Hay que hacer el bien, acudir en ayuda de los demás y, sobre todo, en sábado, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús recuerda al paralítico que en adelante debe alejar de su vida el pecado, puesto que ha desaparecido de él la enfermedad que es su signo. La obra del Padre es la creación. Cuando en el relato del Génesis se nos dice que Dios descansó, no debemos interpretarlo literalmente en el sentido de que Dios interrumpe su actividad creadora. De ser así, el mundo dejaría de existir. El Padre sigue creando y conservando el universo y la vida. Ni por un momento se desentiende del mundo al que ama y quiere salvar. ¿Y el Hijo, enviado por el Padre, viene a mostrar con sus signos, de modo evidente y palpable, la constante acción salvadora de Dios, la continua creación que culminará en la nueva creación? Con Jesús resucitado empieza la nueva y definitiva creación. ¿La confianza en el Señor te hace vivir con más tranquilidad los acontecimientos mundiales? ¿Te preocupas por el bien del prójimo como Jesús lo hace con el paralítico? ¿También los fines de semana? ¿Lo haces por el qué dirán?